Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Somos el amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. ¿Sabes qué significado le da uno a todas las palabras que usa? El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. ¿Arrancamos? Hoy, ¿quién mató a Jorge Cafrune? Con Jimena Nespolo. Capítulo 2. Vieja soledad, hoy me iré de ti, buscando la luz de un amanecer. Cuando llegue el alba, Hay un concepto, digo para completar, pero tomándolo de tu texto, que tiene que ver con la acción de los intérpretes y cómo dialogan con las letras originales, ¿no? Esta idea del autor desplazado, de los desplazamientos, que sigue vigente hasta la actualidad en muchas y muchos intérpretes. Pero ahí hay otro tema que me parece que, para retomar luego con mayor detenimiento tu hipótesis central del libro y enfocar ya a partir de ahí exclusivamente en la figura de don Jorge Cafrune, que es el concepto proyección folclórica, que todavía no apareció en este relato, en esta conversación, Jimena. Sí, gracias por la pregunta, porque es cierto que la noción de autor desplazado es una noción central en el ensayo, en la crónica, que tiene que ver con eso, cómo se puede ejercer la autoría en distintos grados, que tiene, son construcciones distintas y que igual de relevantes en todo caso, operar sobre letras ajenas en este caso, o sea, del recorte, la selección y la construcción performática, la figura de autor también tiene que ver con una construcción de autoral y puede ser como pensado en términos de autoría desplazada. Y la noción de proyección folclórica, que es de Augusto Raúl Cortázar, tiene que ver con eso, o sea, con la gradación de la presencia de lo folclórico en las distintas manifestaciones culturales del presente. Jimena Nespolo, periodista. Que puede calibrarse una mayor o menor presencia y no deja de tener una incidencia real y contundente en la cultura de su momento, y que no tiene nada que ver con buscar, digamos, lo originario, que es algo que se impulsó en los estudios folclóricos, en sus primeras manifestaciones, en las primeras recolecciones de los años 30, en cuanto a la música folclórica, en cuanto a las leyendas populares, o sea, esa búsqueda del originario que tenía que ver ya con, digamos, una concepción romántica. Además hay que irse al siglo XIX para retrotraer, digamos, a esa, a, a, a pensar cómo disciplinarmente se pensaba lo folclórico en su momento, la noción de proyección folclórica es, me parece, mucho más moderna, mucho más actual y permite además traerla al presente. O sea, como distintas manifestaciones de la cultura pueden tener más o menor grado de pregnancia con lo folclórico, y no implica esto ir a buscar el origen, lo originario, que sería como una búsqueda, al fin de cuentas, absurda, porque digamos, los orígenes de lo folclórico, si vos te vas al Payador de Lugones, tenía que ver con la Grecia clásica. O sea, son todas disquisiciones que, digamos, hasta dónde podemos llegar en cuanto a la búsqueda de lo originario o a la, digamos, a la influencia mora en las leyendas de hispano-criollas y cómo eso estaba presente hoy. O sea, sin entrar en esos juegos de cajas chinas que son infinitos, la noción de proyección folclórica permite pensar la escena cultural imbuida y pregnada por el folclore, con esta concepción de folclore como aquello que anida y decanta y que tiene que ver con una manifestación del ambiente, con una manifestación también una comunidad, cómo da cuenta de una necesidad también, tiene que ver con el cruce de una noción espacio-temporal, o sea que tiene que ver con otro tipo de cuestiones mucho más ligadas a un ecosistema, por algo piensa en términos de ecología folclórica, de Augusto Raúl Cortázar, y lo permite traer al presente, me parece, de un modo muy novedoso, que permite pensar la cultura de nuestro presente de manera más, no diría intercultural o pluricultural, porque parece que es una palabra de moda, pero sí ligada con estas manifestaciones folclóricas de larga data o con un anclaje en la tradición muy, muy rica, y que no por eso está ligada a lo más conservador de la, digamos, a formas estancas de buscar construcciones rígidas y que se repiten, digamos, que no se someten a las transformaciones temporales, a la pregnancia, todo esto. Entonces sí, me parece que son dos nociones centrales y que permiten pensar y incluso al presente con otras lentes. Ximena Nespolo es poeta, escritora e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, siendo su lugar de trabajo el Instituto de Literatura Hispanoamericana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. En 2003 y en la UBA, Ximena Nespolo se doctoró en letras con la tesis titulada Sujeto y escritura en la narrativa de Antonio Di Benedetto, dirigida por Beatriz Sarlo. La señal vial que tenemos en este recorrido frente a nuestra vista, y ya adelanto que si hablamos de señal vial, hablamos de una carretera, hablamos de una autopista, hablamos del día, la noche, del tránsito por esa cinta asfáltica mejorada o deteriorada, pavimentada lisamente o a lo mejor, embarrada después de una formidable lluvia de junio o de febrero o del mes que elijamos. Y vamos a entrar a la hipótesis de tu libro. Y en la puerta de entrada, la señal vial o a la vera del camino, elegí vos el lugar, la mención es el cuento del accidente. ¿Por qué el cuento del accidente, Ximena? ¿Por qué esa señal es la que te hizo tomar tal camino y desechar tal otro? ¿Cuántos cuentos que hay en nuestra cultura, no? ¿Cuántos cuentos que se han instalado y se instalan hasta el día de hoy y que es tan difícil de desarmarlos y que las culturas, las sociedades los naturalizan de acuerdo a la fuerza de imposición que tenga el medio por donde lleguen? Entonces el cuento del accidente era un cuento muy instituido en la, en la comunidad, digamos, bien pensante de los 70 en plena dictadura. O sea, que quería asumir ese cuento y tomarlo como tal y dormir tranquilos. Y lo curioso es que el cuento del accidente sigue funcionando hasta hoy. O sea, es funcional a la exigencia de tranquilidad de algunas conciencias que se quieren beatas, sería una palabra como muy dura con la feligresía, pero digo, en el sentido de las buenas conciencias, que sin embargo no asumen un estado de situación que es mucho más denso y mucho más visceral y mucho más sangriento, que fue el que atravesamos durante los 70, los 80 con los juicios, y que se hacen presente hasta hoy en relatos que te dejan la... que te desarman cuando los escuchás, digamos, de boca de los que lo sufrieron. El testimonio de Teresa Meschiati, que es una, que fue una detenida desaparecida en el centro La Perla de Córdoba, que es una de las mujeres que aseguran que escucharon a los militares que estaban, digamos, a los cancerberos de su momento, adjudicarse a la muerte de Cafrune, en situaciones de lo más horrorosas, porque cuando recuperás esos testimonios, digamos, no lo puedes creer el grado de perversidad instalado como cotidianidad y como naturaleza, digamos, instalado como un estado de naturaleza en lo que es el mundo civil, estos sujetos operando y accionando. Y entonces la noción de cuento, la noción de, digamos, las versiones, empiezan a enfrentarse y empiezan a sentirse de modo más doloroso. El haberme encontrado con el testimonio de Teresa Meschiati fue una gran sorpresa en el libro, porque lo encontré, digamos, cuando yo ya estaba cerrándolo. No esperaba encontrarme la Teresa Meschiati. Yo esperaba encontrar al joven que había manejado la camioneta, por lo menos en la versión oficial del cuento. El joven Héctor Emilio Díaz era el que manejaba la camioneta, que investió a Cafrune y finalmente es... absuelto porque habían cambiado las leyes de tránsito, etcétera. Pero yo, calculando la edad, me figuraba que no era imposible encontrarlo. Tendría 60 años hoy. En cambio, encontré a este testimonio, que realmente fue una de las grandes sorpresas, uno de los grandes acontecimientos, por lo menos para el libro, porque me pareció que era muy iluminador, y tal como está transcripto en las páginas finales, es tal como está grabado en mi celular, que es cuando nos encontramos, y me parece que el relato de ella es visceral y es... una de las voces que no podemos olvidar, digamos, como cultura. No podemos olvidar que hasta el día de hoy la muerte de Cafrune sigue con el rótulo de accidente vial, digamos, sigue como esa causa, no es una causa, digamos, un crimen de Estado, ¿no? Como sería la hipótesis que yo sigo, porque lo que planteo es que, bueno, así como... funcionaba en la sociedad civil que quería creer que estábamos bien y que la Argentina era derecha y humana, había otra realidad que vivía una parte importante de la sociedad y que vivía esa muerte o vivenció esa muerte y la digamos, cargó de significación a lo largo de los años, porque la vivió como una muerte, digamos, como un castigo al artista por decir su verdad o la verdad en un momento en el que era imposible decirlo. Entonces esa hipótesis que yo sigo, porque muchísima gente lo vivió así también, no solo mi familia o mis amigos o la gente con la, qué sé yo, de distintos organismos que me han militado, digamos, también tienen esa construcción de Cafrune en superpuesta o conviviendo con un Cafrune más tradicionalista, apolítico, digamos, otros seguidores de la figura de Cafrune que tienen otra representación de él como artista y que también, obviamente, respeto, me resulta válida, pero, digamos, colisiona y hace a un estado de la cultura argentina de esos años que es preciso, digamos, evaluar en su complejidad en la que están conviviendo estos dos rostros, que en Cafrune se hace, digamos, muy ejemplar el fin, digamos. Se conviven estas dos Cafrunes y tienen un moño tan ejemplar, sea que se vea como accidente o como crimen de Estado, sino es el moño, sería el silenciamiento del artista, porque ya no podés hablar, ya no puede hablar, sea que haya sido un accidente o ya haya sido que haya sido un crimen de Estado, su final es emblemático y hacen a unos años de terror que es, digamos, en ese sentido me parece que la figura de Cafrune compone bien ese estado de situación, ¿no? Entonces ese cuento del artista o el cuento del accidente o el cuento del artista comprometido, porque también desde con los mismos términos se podría relativizar la lectura del otro artista, hacen a un estado de situación de la cultura argentina que hasta el día de hoy está presente. Que en esos años 70 se vivió de un modo tan visceral y tan escindido, y hasta el día de hoy, el año que se publica el libro, 2018-2019, está presente en menor o mayor virulencia en la cultura argentina y en la historia y en la política argentina. Habrá que esperar a que Celia Teresa Meschiati envíe a mediados de la década de 1980, desde Ginebra, en valija diplomática, su testimonio como detenida desaparecida del centro La Perla, en Córdoba, para conocer otra arista del espanto. Su testimonio se suma al informe de la CONADEP Nunca Más y resulta definitivo para los que nunca creímos en la versión oficial de esa Argentina agonizante, regida por el orden castrense. Entiendo que la familia no quiera creer en nuestro testimonio, me dice cuando la entrevisto. En referencia a su declaración y la de Graciela Geuna, la otra mujer que asegura también haber escuchado a los militares adjudicarse la muerte de Jorge Cafrune. No es lo mismo leer lo que alguien dice que haber vivido lo que nosotros vivimos y saber de lo que esa gente era capaz de hacer. Es que, ¿sabes? Así como trataron de colonizar nuestra cabeza, y no pudieron, nosotros también llegamos a conocerlos. ¿Tengo la certeza de que lo hayan hecho? Sí y no. Hay un 95% de posibilidades de que sean los responsables. Tampoco los vi nunca fusilar a alguien. Sin embargo, en los 2 años que estuve allí llegaron a pasar por esa cuadra más de 2.500 personas que ahora están desaparecidas. Desde que logró salir del centro de detención, Teresa no ha cesado de denunciar las vejaciones y torturas allí sufridas. Desde 2008 hasta la fecha ya ha declarado en varias causas por las que se ha logrado encarcelar a varios genocidas. La tarde en que nos encontramos, Teresa ametralla el tiempo con borbotones de palabras, con la urgencia de quien tiene mucho que contar y poco tiempo. Trabajo con palabras, así que cuando no me toman por asalto suelo mantener con ellas una distancia prudente y respetuosa. Las palabras pueden informar, mentir, seducir, acariciar, confundir. Pueden todo y no pueden nada, al fin, si atrás de ellas no hay algo. No conozco a esta mujer, no tengo por qué creerle, y sin embargo creo de principio a fin en todo lo que me cuenta. Habla con rapidez, con soltura, como quien ha contado lo que le pasó muchas veces y no le importa ya si le creen o no, porque lo que en verdad necesita es contarlo una y otra vez hasta que llegue la muerte. ¿Que por qué estoy viva? ¿Que por qué no me mataron en La Perla?, me preguntan. ¿Qué sé yo? Porque no era mi momento. Nadie sabe cuándo es el momento, dice Teresa. Y yo la sigo. También me río intentando detener las lágrimas. Párrafos tomados del libro ¿Quién mató a Cafrune? Crónica de la muerte de la canción militante, escrito por la doctora en letras Ximena Néspolo y publicado en 2018 por Tinta Limón. Hay empalmes, ¿verdad, Ximena?, de frases, de personajes, que seguramente al momento de hacer una investigación van solidificándose, van suturando, se van hilvanando. Pienso en López Rega y alguna mención acerca de la guitarra y el canto de Jorge Cafrune, y ya que la mencionaste a Teresa Meschiati, pienso en el capitán Villanueva diciendo lo que dijo en ese verano de 1978. A este, vos citás, hay que matarlo, tomando las palabras de Teresa. Pero así como podemos hacer empalmes entre este backstage del terrorismo de Estado y de su estado de desarrollo, también se podría hacer, y pensando en el final de Cafrune, pero en momentos previos y muy anteriores de la vida de Cafrune, su vínculo, su empalme, sus puentes con los caballos. ¿Qué mundo hay ahí? Desde el Orejano como canción hasta su vínculo físico con el animal. Sí, es curioso que la muerte lo haya encontrado arriba del caballo, ¿no? Eso es también, no diría representativo, pero sí muy simbólico. El morir montado. Uh-huh. Sí, es cierto que hay estancias de sutura que pareciera que son de como de materialización extrema de una verdad. Eso es lo de López Rega diciendo Cafrune es más peligroso con una guitarra que un ejército en armas. Es bien representativo, cristaliza un estado de del folclore de esos años, de relación con las masas, que podía llegar a tener un artista como Cafrune, y a la vez de una presencia de las masas, digamos, de las fuerzas guerrilleras armadas, o sea, de un estado de una sociedad en armas que dice mucho de su presente. Y la relación de Cafrune con los caballos me parece que tiene que ver con esa Argentina que también está en los inicios del Estado-Nación, que vivió la relación con el caballo de una manera, con ese animal, digamos, de una manera simbiótica. Que el caballo viene a completar al jinete y el jinete completa al caballo. Esta presencia, digamos, del centauro en las culturas grecolatinas, en la Argentina moderna se cristaliza en el gaucho, en esta figura del gaucho, que es el gaucho está montado y su vida depende del animal, de un modo bien ejemplar. Sin duda, el tema del Orejano es uno de sus temas, sus caballitos de batalla, justamente. igual que Zamba de mi Esperanza, ¿no? Que es sus dos temas, digamos, más emblemáticos, que se lo, digamos, el público se lo solía pedir y que hasta el día de hoy suena junto al payador perseguido, y tienen que ver con esa relación, sí, de extrema comunión con el animal. La presencia del caballo estuvo en toda su formación, digamos, de infante hasta la adolescencia, y si uno rastrea la construcción mediática de Cafrune, digamos, su paso por el cine, en las películas de folclorismo, en las tapas de la revista Folklore, digamos, que él aparezca o montado o con un caballo o con la presencia de un caballo junto a él, digamos, hace a esa construcción de artista total en la que el caballo también tiene que ver que está en una relación asimétrica frente al poder. Si bien es un desposeído, porque el gaucho es un desposeído también, ese estar montado significa estar es ser dueño de una situación, digamos, estar en condición de poner o asumir un control de la situación, un control del ganado, un control del repertorio, porque el gaucho es payador, y accionar. De hecho, que él muera a caballo tiene que ver con eso, o sea, el límite de su accionar tiene que ver con eliminarlo en su montura. Eso es, me parece bien representativo de lo que significa el arte o la comunión con el pueblo en la figura de Cafrune. Porque acude a imágenes que están muy presentes en nuestra formación desde la más tierna infancia, o sea, cultural, histórica, social. El mito gaucho sigue estando presente y opera en todas las escenas de la vida cultural argentina. Y tiene que ver con eso, con que el gaucho está siempre provocando a la ley, o sea, frente a la justicia del Estado, que el desposeído se siente, digamos, hay una justicia que es para el dueño del aparato justicia, precisamente, que es la clase letrada, frente a esa desposesión que asume como fundante el gaucho, opone una payada, un canto que es provocador y está diciendo siempre lo que no debe decir, pero que sin embargo viene a construir un nuevo orden que tiene que ver con la escena popular. Porque viene a decir aquello que la justicia, el Estado, digamos, la construcción estatal de una sociedad no puede dar cuenta porque están en sus contradicciones fundantes como lo que significa la democracia liberal, el gaucho payador viene a materializarlo y a también vehiculizar un descontento social, darle voz a esa escena, digamos, de desposesión de esencial que forma parte, digamos, de su clase en el canto. Entonces, a partir de ahí, en esa alianza que es fundante en la figura del gaucho y es fundante en la figura del payador y es fundante en la figura del artista, de lo que significa ser artista, por lo menos en la cultura argentina, que es la de provocación a la ley y a la vez fundación de una nueva ley en ese pacto que se trama con las clases populares y con las clases letradas, porque a la vez es un sujeto letrado porque está articulando de un modo simbólico una escena que es aporística, porque tiene que ver con estas contradicciones que son fundantes y las resuelve en esa escena, porque están resueltas, vehiculizadas y en todo caso no digamos que las neutraliza, pero sí le da voz, entonces ya pasa otra cosa la cultura cuando ya tiene una voz y hay un decir. En esa escena se funda lo que significa para la cultura argentina un artista, un cantor, un artista comprometido, un artista que tenga pregnancia y escucha en la escena popular y a la vez en la escena estatal, porque está provocando todo el tiempo y es un peligro para la escena estatal que tiene que hacer algo también con esa voz. También hay una resolución del Estado frente a ese artista de cómo opera el Estado, digamos, qué hace el Estado con esa incomodidad fundacional que viene a poner el payador, el artista, el autor comprometido ahí.